Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up, al primer programa dedicado a agosto, el número 91 ya, y adelanto que no habrá otro programa dedicado a agosto, por lo menos hasta final de mes. Se nota como todos los años que la cosa a estas alturas está más floja. Los artistas, músicos, sus agencias, representantes, incluso hasta los oyentes están de vacaciones. Luego ya, como siempre, todo con prisas. Aún así, aquí estamos haciendo el scouting necesario para aquellos que necesiten su dosis semanal de rock y metal. Anuncio también una sorpresa que será para el programa número 93 dentro de dos programas. Os adelanto de qué va. Como la cosa está más paradita, vamos a aprovechar y vamos a reunirnos con un montón de compañeros podcasters y vamos a comentar, y lo voy a dejar así entrecomillado, comentar la nueva historia de Metallica, ese Blacklist y esos covers del Black Album, y en concreto algunos que realmente son terroríficos. Hemos invitado, como digo, una barbaridad de podcasters de nivelón top, grandes amigos, compañeros y siempre dispuestos al debate. Decir que no son todos programas de metal, hay de todo, pero sí tienen algo en común. Excelentes personas y, sobre todo, mucha experiencia de lo que hablan. Va a estar más que interesante el programa. Posiblemente se vaya a las 3 horas, aprox, pero eso será, como digo, dentro de 2. Y para la semana que viene haremos otro especial, un Essential del Death Melódico. Así que no nos vamos de vacaciones, aquí seguimos pringando. De momento, el programa 91, primera semana de agosto, comienza Horns Up. Y comenzamos con el Alice in Chains Jerry Cantrell. Empezamos tranquilitos con su nuevo trabajo llamado Brighten, que estará disponible el 29 de octubre. Primer single llamado Atone, y además colabora el Guns N' Roses Duff McKagan. Now sell the scene on the road. Tras el single Can You Feel It, que pusimos en junio primera parte, llega ahora este Sun and Moon de los galeses Florence Black. Según leemos en su web, pertenecerá a su álbum debut y la verdad es que tengo bastante interés en escucharlo. Vamos entonces a escuchar Sun and Moon del grupo Florence Black. El genial Jeff Scott Soto nos anuncia un nuevo trabajo llamado The Duets Collection Volumen 1, colaborando con bastantes vocalistas, como bien dice el nombre, duetos. En este primer single de adelanto, Mysterious, con la colaboración del Mr. Big Eric Martin. Y por cierto, a las guitarras está Jorge Salán. Oh, Whitesnake reeditan tras cumplir 25 años el Restless Heart. Estará disponible el 29 de octubre y además con ediciones de lujo y todo eso, un montón de CDs, incluso hasta creo que hay 3 versiones diferentes. Para celebrarlo, ahí va este You're So Fine versión 2021. You're so fine. play. Let's start the show. Después de hacerle el seguimiento desde los primeros singles de lanzamiento, lo nuevo de Danko Jones, el Power Trio, está más que a puntito para el 27 de agosto. Y la verdad, nos ha encantado este Start the Show. Get me on stage, 'cause I'm ready to play. Let's start the show. A Saturday night, when it's all you got, I've been waiting so long to make it alright. Heads gonna roll, no mistaking, let's get shaking. I'll win you fold. Get me on stage, 'cause I'm ready to play. Let's start the show. Get me on stage, 'cause I'm ready to play. Let's start the show. I'm ready to play. Let's start the show. Get me on stage, 'cause I'm ready to play. Let's start the show. Para mí es un honor pinchar cada vez que puedo a los británicos de Wild Hearts. Mucho respeto tengo a Ginger Wild Heart, y para mí es una pasada que anuncien nuevo largo, será el 3 de septiembre y tendrá por nombre 21st Century Love Song. Así que portada para los Wild Hearts, y además ya pusimos su primer single de adelanto en un programa anterior, y ahora va este Sort Your Fucking Shit Out. Ver en el concierto en el recinto ese de mierda del Mad Cool junto con Metallica y Ghost. Y me refiero a Avocasa, un grupo que ya ha sonado en alguna ocasión en Horns Up y a mí personalmente me da muy buen rollo. También el 3 de septiembre lanzarán el Molotov Rocktail, su tercer largo. Vamos a escuchar Burn It All, o que lo presenten ellos. ¡Hello! ¡Hey! ¡We are Avocasa! Norwegian Stoner Punk Extravaganza, and you are listening to Horns Up Podcast. Keep on listening, partner. Rolling takes another line. I've been down since day one. I never compromise, I don't know where to begin. Since the day that I was born, I learned to recognize the enemy from within. Lo que es una buena versión de Metallica por Volbeat, es decir, los daneses con su estilo propio ha cogido el Don't Tread on Me y han hecho un excelente cover, por lo menos de lo que yo considero que debe ser una buena versión. Este tema, como dije al principio, sonará en el especial que tenemos previsto para dentro de 2 semanas del programa y lo hemos titulado Metallica, cómo hacer una versión correcta, puto Balvin. Con colaboraciones, como dije al principio, de un montón de compañeros podcasters. Eso dentro de 2 semanas. Del extraño Blacklist, que conmemora el 30 aniversario del Black Album, entre muchas cosas raras y suicidas, está este formidable Don't Tread on Me de Volbeat. We'll be right back. Vamos con una nueva formación llamada The Grandmaster, formada por el guitarrista James Ludwig de Edguy y el talentoso vocalista Nando Fernández de Sinistra o Brothers Against Brother. Álbum debut titulado Skywards, con fecha 15 de octubre como lanzamiento, y vamos a escuchar un buen tema de Power llamado Someday, Somehow. This is our life. You never lost when you. Dee Snider ya tiene el Leaf Scar en circulación desde el pasado 30 de julio, acompañando la publicación el single Down But Never Out. Tremendo. Igual de tremendo es la dupla Lauren Lujimo, ya hemos hablado de ellas en varias ocasiones. Tremendas vocalistas y este The Reckoning, ya disponible desde el 9 de julio, realmente es muy buen trabajo. A mí me ha gustado mucho. Escuchamos Beats Fire. Bye. Venga, un tironcillo de Nolly réplica. Seguimos con Mediator, el nuevo single de los ucranianos Ginger, liderados por la fantástica Tatiana. Esto, como digo, ha sido porque alguien me tiró de las orejas. Y que no me gusten personalmente no quiere decir que no deba sonar en Honsap, ya que es un buen grupo y con su público, oye, hay que darles bola porque bien lo merecen. Recordamos que tendremos su nuevo trabajo, el Wallflowers, totalmente publicado a finales de este mes, concretamente el 27 de agosto. Así que vamos a escuchar Mediator Ginger. Not a hater, round the end, don't go. Blood Youth nos llegan desde el Reino Unido, banda de hardcore punk, y tenemos su último single llamado Cells. A ver qué os parece. Realmente uno de mis grupos preferidos. El año pasado, en el especial de fin de año, metimos en el ranking en su categoría y además, después de darle bola durante gran parte de 2020 a los americanos a Etherreal. Pues esta semana han publicado el videosingle del tema Cycle y por supuesto lo vamos a sonar. de su álbum del año pasado, el Redneck Vikings from Hell, e insisto, porque el video single es de este 29 de julio, vamos a escuchar Cycle. De verdad que me encanta este grupo. Y además... Hey, I'm Jake. I'm Donnie. We're from the band Aetherealm, and we wanted to say thank you to the Horns Up podcast for playing our song Cycle. Thank you, I hope you enjoyed it, and come catch us on tour. We're going on tour in September, North America. See you there. Sometimes when I take a step back and look at my life, it seems like a cycle repeating itself over and over, with loss and stress and hunger and hopelessness, all building up to a brief moment of triumph that seems to grow briefer with every repetition. And then after that moment fades away, I realize I haven't undergone any great transformation. I'm left hopeless and disappointed in myself for failing to live up to my own expectations, which is where the cycle repeats. Does it just go on forever? Otro grupazo que me está llamando la atención es All Westy, que ya se pasaron por el programa Horns Up 88. Tremendo el discazo llamado Born With Me, disponible desde principios de junio. Escuchamos último single del disco que lanzaron este 30 de julio, llamado Towards the End. Tremendo. Y damos la bienvenida a Adri de Metal Scala, fiel a su cita con lo nacional en Horns Up. Adrián, vaya pedazo de cover nos trae Rabia Pérez, ¿no? Hello, hello everybody, a toda la familia de Horns Up. ¿Qué tal estáis? Otra semanita más con los pirados, con los tumbados de Horns Up. ¿Qué tal, chavales? Veo que seguís incrementando la barriguita cervecera en los Facebooks y en los Instagrams, ¿eh? ¿Cómo vivís, cacho perro? Por no deciros cabroncetes, mirad a ver si regaláis una cervecita. Pero bueno, mira, qué pedazo, qué pepinazo, qué trallazo, menudo agujero en el suelo que nos va a hacer estas crash de Rabia Pérez, que nos trae un pedazo de tema, una pedazo de cover de nada menos que de Sepultura. Agárrense a los machos porque os dejamos con este temazo titulado Slave New World. Dale, cañita, Juanita. Y además les queremos mandar un saludo y un abrazote muy grande al crack de Corpa, que nos manda un pedazo de saludo. Muchísimas gracias, crack, a tus pies, máquina. ¿Qué tal, familia? Soy Corpa de Rabia Pérez. Un saludo muy grande para toda la familia de Horns Up. Y dar siempre las gracias, ¿no?, por siempre mantenernos aquí en el programa y dar todas nuestras noticias, nuestras novedades. Y aquí os traemos el último cover que hemos realizado de Sepultura. Disfrutadlo y sobre todo estar atento, que dentro de muy poquito habrá novedades de Rabia Pérez muy gratas con muchas sorpresas. ¡Buenos arriba! ¡Horns Up! Escucha, tío, a veces de verdad que me asombras. ¿De dónde coño te has sacado estos Discreepers? Desde que me los mandaste estoy flipando con ellos. Y ahora sí que sí, tenemos una triste noticia. Bueno, igual es hasta buena, porque mira, os vamos a dejar de dar el peñazo, el coñazo con Forza, pero, nos vamos a despedir casi hasta más o menos. Creo que el Chase nos ha autorizado hasta finales de agosto, más o menos, aproximadamente. Pero el chiringuito no se cierra, Recordad que tenemos dos especiales estas dos semanas de agosto, uno de death metal melódico y otro de los covers de Metallica. ¡No os lo perdáis! Estar atentos porque vamos a seguir dando caña. No sé si al final esto le costará el divorcio a una famita, pero bueno, vamos a seguir ahí currando. Y nada, antes de despedirnos durante 15 días, que vais a estar tranquilos, más o menos, entre comillas, de nosotros, de este programa de locos, que era un programa más civilizado, más serio y bla, bla, bla, bla, bla, os vamos a traer un pedazo de tema de los animales desde Manresa. Nos vienen discrepes con esta mezcla de estilos impresionantes, mezclando un estilazo punk, thrash, hardcore y metal. Esta banda con sonido potente y cañero, directo al coco, a la jeta. Este pedazo de grupo formado por Kevin a la voz, Adrián a la batería, J. Bill al bajo y Tony Dani a las guitarras, nos vienen con este tema descomunal que nos hace levantarnos de la suya y deciros que Discrepers nos traen su temazo, su trayazo, directo en vena, directo al coco. Protalgia fugax, ¿estáis preparados? ¡Descarga, Juanita! Hola, muy buenas a todos, soy Kevin Stinson, vocalista de Discrepers, y tenemos el orgullo de presentar nuestro último tema, Protalgia fugax, un tema con mucha rabia, mala hostia y un pequeño toque de humor, el cual podréis encontrar en todas las plataformas disponibles, Spotify, YouTube, etc. Así que bueno, esperemos que os guste mucho, que le deis mucho amor, lo disfrutéis. Un saludo muy grande para todos los oyentes y sobre todo para Konza por contar con nosotros. Así que salud, birra y mucho horrorcore. Ah! En el programa anterior, Alberto Chabrán, un amigo del programa, nos dejó un comentario sobre que esperaba con atención el nuevo de Paradox, grupo thrasher alemán. Y me acordé que se me había escapado. Y hoy sí, Alberto. Y sobre todo a Eric, que también, Eric, mi compi, mi bro de Metal Fever, que también me tiró de las orejas por no poner thrash metal la semana pasada. Pues te vas a atragantar, maño. The Visitors, adelanto del que será el nuevo trabajo de los veteranos Paradox, llamado Heresy 2 End of a Legend. Y para compensar, Charlie, líder de la banda, nos lo presenta. What's up, guys? This is Charlie Steinhauer from the German thrashers Paradox, and you are listening to a brand new single from our forthcoming album Heresy 2 End of a Legend, which calls The Visitors, right here on Horns Up. Stay tuned. Stories told. Siguiendo con el thrash metal, turno de otros veteranos, Prestige, desde Finlandia, que se vuelven a pasar por el programa. Desde que hago el programa, es uno de los grupos que más me han gustado en lo que se refiere a thrash metal. Prestige publicará la semana que viene el Rebuild the Ravage, y estos días atrás liberaban el single Innocence. A escucharlo. Accelerator nos llegan desde Suiza. Tras un largo en 2015, esta semana nos dejan un single llamado Viviendo con vecinos nucleares. Estos de verdad viven en mi comunidad, seguro. Pues eso, Living with Nuclear Neighbors, Accelerator. Hola, señores y señoritas. This is Stop from Accelerator. I'm Jay, and you are listening to Living with Nuclear Neighbors, our new single from our upcoming album, Heads or Tails. Ah! Venga, seguimos con el thrash. Quiero que Eric de Metal Fever me saque a hombros por fin del programa. Godslave, sexto álbum llamado Positive Aggressive. Además, que conste que esta me la recomendó el propio Eric. Vamos a escuchar el tema con el mismo nombre que el disco. Repito, Positive Aggressive, disponible desde el 23 de julio. Pepinazo. Hey Metalheads, this is Tommy from Godslave from Germany. A big shout out to all you guys listening to Horns Up Podcast, your metal podcast in Spain. This is the title track from my new album Positive Aggressive. Enjoy and stay metal! Otra más, va. Aunque lo que voy a proponer es algo ya caduco para el programa, ya que el largo es de mayo. La agencia del grupo Terminalist, grupo Hyper Thrash, daneses, nos mandó la info y bueno, todos los datos y demás hace bien poco. El caso es que al escuchar este Terminal Dispatch dije, seguro que me lo van a pasar. Terminalist. Hey, this is Emil from Danish American Hyper Thrash as Terminalist. And you're listening to Horns Up, featuring one of our songs, Terminal Dispatch, from our debut album, The Great Acceleration, released this year by Indisciplinarian. Take down so far. Las tres que quedan para terminar el programa nos la hace llegar el scout del programa Skal. Vaya tres temazos para terminar el programa. Comenzamos con River of Nile, death metal progresivo con rollo místico desde Pensilvania. Cuarto largo para el 24 de septiembre llamado The Work, la obra. Tremendo. Vamos a escuchar el que será el corte 5 llamado Clean. There is nothing you can tell me. Esto entró a última hora, Anna Kim, también death metal progresivo, pero esto es desde UK. Lanzaron el 30 de julio su segundo trabajo llamado The Elysian Void. Extraemos la pista 4 llamada The Auguries of Virgin Soil. Thank you. Y terminamos el programa, llegamos al final de este Horns Up 91, primera semana de agosto, con El Prop, un dúo de Andreas y Jonas que solo cuentan con dos singles, el último llamado Hunt Tremendo. Recordar que la semana que viene tenemos un especial de Death Melódico y la siguiente una de Metallica, que nos vamos a partir la caja. Ya veréis. Escuchamos El Prof, tema Hunt, soy Juanma Fernández, felices vacaciones y nos escuchamos en el siguiente podcast.